y comencemos con este video. Una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias. Desde la Inírida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas, la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del Vaupés, que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Este anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como la FARC, de reintegrarse a la lucha armada y dejar de lado el acuerdo de paz que le mereció el premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos, abre muchas y peligrosas interrogantes, no solo para Colombia, sino para nosotros en Venezuela. Para añadirle más gasolina al fuego, el Ejército de Liberación Colombiano, el ELN, que permanece en territorio venezolano y con más precisión en el llamado arco minero, donde ejercería labores de seguridad y por supuesto que participa en la extracción ilegal de oro, como también ha sido presentada y demostrada por diferentes medios globales, desde CNN hasta Infamazonía, también ha hecho el anuncio de seguir en la lucha armada contra el gobierno colombiano. Esta situación, amigos, nos abre varias interrogantes sobre Venezuela. ¿Cuál será la reacción de Maduro, quien hace días y en varias ocasiones ha saludado y dado la bienvenida a territorio venezolano tanto a Iván Márquez como a Santrich y a otros guerrilleros de la FARC y también del ELN? ¿Revivirá Colombia su acuerdo con Estados Unidos para volver a utilizar la Fuerza Armada Norteamericana en la guerra contra la guerrilla, como bien lo hizo el presidente Uribe en su momento? ¿Se puede recurrir a la OTAN, de la que se afilió también Colombia hace unos años? ¿Qué pasa si esos guerrilleros, tanto del ELN como de la FARC, se refugian, se apertrechan y actúan desde el territorio venezolano, hoy con más razón que antes? ¿Recuerdan aquella frase de Hugo Chávez donde amenazaba con hacer un nuevo Vietnam contra Estados Unidos si seguían amenazando con atacar a los guerrilleros colombianos en sus campamentos establecidos en territorio venezolano? ¿Cómo afectará esto a los dos países? Podríamos decir, si estábamos mal, ahora parece que se va a empeorar la crisis fronteriza. Ahora quiero empezar con unas reflexiones. Las tomo de diferentes reuniones a las que he asistido por estos días, desde diplomáticos globales hasta funcionarios de varios rangos, igualmente de venezolanos a pie, hasta algunos dirigentes políticos ansiosos de la esperada transición. Es notable el aumento del deterioro y la vulnerabilidad de los venezolanos. Añádale las decisiones de varios países latinoamericanos que no pueden recibir más compatriotas, alegando no tener la capacidad instalada en sus servicios para esos millones de seres repartidos entre sus fronteras. La exigencia de visas es una forma de controlarlo. Ya lleva 2 años y medio avanzando. En el campo político interno las angustias son crecientes. Cara a cara con el futuro hay que tener claro cuáles serían las formas, los medios para lograr el proceso de gobernabilidad ante lo que ya está señalado con pruebas como un Estado forajido, un archipiélago de cuotas de poder repartido entre una pandilla cívico-militar que en 2 décadas ha destruido el tejido social, el tejido productivo, el tejido institucional, el tejido de la justicia, el tejido de la salud, el de otrora pujante sector privado, incluyendo los expropiados renglones agrícola y pecuario, por solo citar algunos. Pues la lista, amigos, es demasiado larga. Las brechas de expectativas han venido creciendo ante la demora en ver una solución factible a corto plazo. El proceso de entendimiento se ha hecho difícil ante las barreras puestas por Maduro y sus asesores cubanos. Casualmente, ayer la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, viajó a Cuba para conversar, entre otros temas, cuya agenda domina la aplicación de la ley Helburton en Cuba, la terrible crisis venezolana. El canciller cubano y ella intercambiaron sus apreciaciones para tratar de estancar el juego en las negociaciones auspiciadas por el Reino de Noruega. Pero debo decirles que ellas han continuado, a pesar de no haberse efectuado más viajes a Barbados o a Oslo. El gobierno, quiero hacer un análisis de alguna forma. El gobierno tiene 3 facciones a su interior y no todas participan en la mesa de negociación, aunque las 3 están hoy más informadas tras la confesión de Maduro de estar negociando con Estados Unidos o haberse acercado a algunos dirigentes de Estados Unidos con los de ellos. Y el propio anuncio de Trump que demostró que eso era una realidad, que era verdad. La sorpresa del sector militar ante esa revelación fue más grande, pues las instrucciones y órdenes dadas por Nicolás al ministro Padrino López han sido siempre contundentes antiimperialistas y no dejaban espacio para acercamiento o negociaciones. Es decir, una vez más, 180 grados de cambio. La búsqueda del levantamiento de las sanciones se tropieza con un muro infranqueable. Si acaso lo que más se puede llegar es aminorarla. Debo decir que algunos de los sancionados siguen defendiéndose de esas acusaciones con la contratación de costosos bufetes estadounidenses con los que esperan demostrar su inocencia ante la OFAC. Todo en la más estricta confidencialidad. Hay que revelar que el régimen juega la desesperanza, no solo en el sector opositor, sino en la totalidad de quienes sufren diariamente al gobierno. Por ello decía Luis Vicente León que la esperanza de cambio en el país había pasado de 80 a 30%. Es un juego macabro. Saben que aquí y en las más importantes potencias se conocen los ingresos ilegales por conceptos del contrabando de gasolina, tras dos décadas de actividad fronteriza, el saqueo del oro y el tráfico de drogas, renglones que le proveen de entre 6 a 10 mil millones de dólares para mantenerse en el poder a toda costa en Miraflores, sí señor. Esto es un país que lleva más de 10 mil protestas atomizadas en toda su extensión, desde la falta de agua a la de electricidad, desde las fallas y las costosas cajas club hasta la violencia de la FAE, desde el costo de la vida hasta los vergonzosos salarios mínimos de apenas 2 dólares. Un arcoíris de situaciones negativas en todos los niveles de un país donde los anaqueles de los abastos, bodegas y supermercados estaban llenos, eran libres las muy variadas ofertas de productos y servicios y no existía el odio de clase sembrado por Chávez y exacerbado hoy por Maduro. El desacertado manejo de las finanzas en 20 años del gobierno rojo rojito es el responsable de la postración económica del país y no han sido las sanciones de hace 2 años para acá. Hoy el gobierno necesita darle a sus seguidores una cascada de cariño para precisamente recuperarlo, lo afirmó Osvaldo Ramírez en nuestro programa En Éxitos o aquí también en Vivo Play. La conveniencia de un plan de estabilización no terminan de entenderla los párvulos que no saben de economía pero que la están dirigiendo. El factor ideológico, amigos, priva sobre la racionalidad. El último consejo del número 2 del gobierno fue recurrir al trueque para fortalecer al enclenque Bolívar y derrotar el supuesto bloqueo financiero, que no interviene en nada, ni en comida ni medicina. ¿Recuerdan acaso las monedas propuestas por Chávez como la Lionza, el Sambo, el Momoy, el Panal? Parecen correr la misma suerte del rojísimo Petro. Para terminar, recordemos que el ilegal oro venezolano sí está sancionado. Por ello recurren a las trampas establecidas con el presidente de Surinam, Dercy Buterse, para certificar el oro nacional extraído y saqueado como originario de San Luis, que denunciamos aquí hace meses. Hay amplia cobertura de ese tema en múltiples trabajos de investigación periodística en la Internet. Así que uno de ellos es Oro Sangriento. Venezuela, el paraíso de los contrabandistas. Ese es el título del amplio reportaje de Infamazonía.org, donde los periodistas Aljimiro Montiel y Jorge Benerra hablan de que todos los ingredientes para un mineral de conflicto se pueden encontrar en el sur de Venezuela. Un cóctel peligroso de múltiples grupos armados y oficiales corruptos que controlan la extracción de oro del país antes de llevarlo a la frontera. El titular del segmento es Crimen Organizado Controla la Explotación de Oro en Venezuela. Los testimonios, las fotos y los videos son pruebas contundentes del estado forajido en que se ha convertido el sur de nuestra patria. Sorprende cómo los alimentos, medicinas, combustible y dinero en efectivo que por años ha escaseado en el resto del país se encuentran en abundancia en esos caminos. Es todo un mundo paralelo, escriben ellos. El enlace que tenemos en www.runrun.es nos lleva a la página principal donde las secciones Minas de Oro, Refugiados, Fiebre de la Selva, Encrucijada del Caribe y Alrededor del Mundo se despliegan con la amplia investigación que por meses hicieron con solo este segmento referente a la población del Callao, donde se puede dar cuenta de la situación. Óigame esto, el Otora Tranquilo Poblado tenía 20.000 habitantes en 2011, donde pequeños comercios vendían rudimentarias joyas doradas y oro cochano, sin temor a robo. Ahora 100.000 pobladores hacen vida en el Callao y mientras tanto entre 300.000 y 500.000 mineros recorren las numerosas minas en el sur de Venezuela, cifra alarmante. El Callao se encuentra dentro del arco minero del Orinoco, que fue un megaproyecto patrocinado por el gobierno que cubre 12% del territorio venezolano. Entre las revelaciones de la investigación aparecen la complicidad de los agentes militares, policiales y guerrilleros de la FARC y el ELN. Casualmente, en otro reportaje de CNN sobre el mismo tema, titulado Un rastro de oro sangriento conduce al gobierno de Venezuela, los periodistas Isa Soares, Vasco Cotovio y William Bonet muestran las minas, los mineros, los cuerpos mutilados de quienes no se portaron bien, los tipos de forma de la extracción aurífera y una reveladora fotografía de supuestos planes uniformados que serían encargados de seguridad de las minas. Por supuesto que las evidencias de la participación del ELN y la FARC también son aportadas en un sorprendente programa especial que ha sido presentado en varias emisiones de la cadena global CNN. Así que bueno, esos son los lunes de hoy, amigos. Los espero en el próximo show de Bocaranda por Vivo Play y por TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.